Saludos, aquí estamos una semana más para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria durante estos próximos 60 minutos, durante esta próxima hora. Nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 21 de noviembre del 2019. Programa que puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook y Twitter, ya que cada jueves a las 20 horas colgamos el programa para que lo puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia y twitter.com/euskalmusikafm. Aparte de escuchar el programa, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de concierto con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello lo dicho en Facebook y en Twitter. Y además también tenemos página en Instagram para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que pasan por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Nueva semana que no podemos emitir a través de Berriozar y Ratia, a través del 100.8 FM. Así que nueva semana que vas a poder disfrutar este programa a través de las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter. Hoy novedades interesantes, lo nuevo de Eñaute Lorrieta, Belletso, por ejemplo, Sea Mais. Y antes de comenzar el programa, la edición de este jueves 21 de noviembre del 2019 de Euskal Música, comentarte que mañana viernes 22 y sábado 23 de noviembre tenemos un pedazo festival en el Navarra Arena, la despedida de Berri Txarra, que no estará sola en los escenarios, ya que el viernes 22 de noviembre a las 7 de la tarde aperturas de puertas, a las 9 estará Nisuri Tasuneri y a las 10 y media lo hará Berri Txarra. Y el sábado 23 de noviembre a las 7 aperturas de puertas, a las 9 estará Leiotikan y a las 10 y media de la noche Berri Txarra. Y ahora sí que sí, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música y lo hacemos con una de las novedades, lo hacemos con la formación Sea Mais, que publicaron el pasado viernes 15 de noviembre un nuevo álbum de estudio titulado Atera. Lo nuevo de la formación bilbaína está compuesto por un total de 11 temas y aunque por ahora solo está en formato digital, llegará a las tiendas físicas el próximo 13 de diciembre en CD y vinilo. También, por supuesto, anteriormente estará en la Feria de Durango. Atera ha contado con la producción de Carles Campi Campón, conocido por trabajar junto a artistas como Vetusta Morla o, por ejemplo, Jorge Drexler, y ha sido mezclado por Héctor Castillo en Nueva York. Además de poder escuchar este nuevo disco de Seamais en plataformas como Spotify, comentaros que la banda también ha anunciado los detalles de una nueva gira en la que presentará este material. La gira será mañana viernes 22 de noviembre en Barcelona. El 20 de diciembre estará en el Café Anchoquia de Bilbo. El 25 de enero nos visitará ya que estará en Iruña, la Sala Central. El 8 de febrero en Donosti, el 14 en Valladolid, el 15 en Vitoria, el 14 de marzo en Azpeitia, el 28 de marzo en Salamanca y el 3 de abril en la Sala Caracol de Madrid, evidentemente. Esos son los conciertos, el comienzo de gira de presentación de este nuevo álbum Atera. Nosotros nos introducimos en este álbum y escuchamos dos de los temas, Iriari y Gaur ni naiz. Con ellos, con Seamais, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. La formación bilbaína Siamáis, que regresan al panorama musical con este nuevo álbum titulado Atera, y ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en ese su álbum, Iriari y Gaur ni Naiz. Y de la música de Siamáis nos vamos con Belletz, que con Urbizu como punto de encuentro, varios músicos de pueblo procedentes de Escalaria, que de Tricky Trends y de Orchi han dado vida a este proyecto musical, a esta formación donde quieren pasarlo bien y llenar de música y bailes las plazas. Con apenas 6 meses de vida, en 2018 la formación Belletz editó 3 temas como carta de presentación para cumplir un objetivo. Ahora, en el 2019, regresan al panorama musical con lo que es ya su primer trabajo de estudio, Erraietatik. Y de él te extraemos los temas Berriz y Bihotza Gara. Eta lur kolorea irristatzen ginean, ez gaitun denboralea, harrapatzen erdian, bisita daukagu gaur eguerdia. Berriz, urdin otxa, sartu zer gerta denbora izoztuko da genu zer gerta justiziak mendakua garaituko bat berri la música de la formación Beiets, la formación de Urbizu, con músicos procedentes de Scalariac, de Trick Trends y de Orchi. Ahí estaban dos de los temas, Berris y el tema Biotxagara, extraídos de lo que es su primer trabajo de estudio, Erraietatik. Y de la música de Beiets nos vamos con el señor Eñaut Elorrieta, que tras años en Kensaspi, a partir del 2013, abre la carrera artística de Eñaut Elorrieta un nuevo camino, al publicar su primer disco en solitario de Serriko Kantak. Desde entonces ha compaginado las dos facetas, el contacto con el mundo clásico a través del disco sinfónico de Kensaspi y la particular colaboración con las hermanas Labeke, despertaron en Eñaut una inmensa curiosidad, llevándole a crear Arián, de donde, acompañado por músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, concretamente por el Quinteto de Cuerda Cabestri String Ensemble, se asoma a un nuevo espacio musical. Hoy, movido por su talento musical, llega este nuevo proyecto, Irteera Argiak. Siguiendo el camino que comenzó en 2013, nos presenta este nuevo trabajo conformado por temas nuevos, acompañado de músicos amigos de años atrás y otros nuevos: batería, bajo, guitarra eléctrica y violín. Lo dicho, nuevo proyecto musical, Irteera Argiak, para Eñaut Elorrieta, y de él te extraemos dos de los temas, Argiak e Irteera Argiak. Zoen ariak, alabe harrarenak, norbere gorputzarenak. Ariak, lagun minen ariak, behaz topatzeko modu luzeak eta bizi. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, ariekin korapilatzen. Ariak lotzen zaituztena, maitasun luzeak, zalako ariak, titerearena, moduko ariak, batzuetan atezuan, besteetan lasaieran, eta bizitza, arien kontra tiratzen. Arien gatibu, ariak eusten. Eta bat batean, ohartu ezetz, ez dela aririk. irekitzeko begietaraino. Noiz agindu zen idan ez dut oroitzen, baina beditzen zaitut gauero, gauero. Eramango ninduzula erotzeraino, aurreko maitale denak lotxarazteraino. Noiz agindu zen idan ez dut oroitzen, baina obeditzen zaitut gauero. Horkitzen izituen zera argiak beti utxik dauden korridoretan. Norkitzali zituen, norkitzali zituen irtera argiak, irtera argiak asetzen ez diren, asetzen ez diren zure Espainetan. Norkitzali zituen, noiz agindu zen idan ez dut oroitzen, baina obeditzen zaitut gauero. Bakarra diruditen neguko gauetan, norkitzali zituen, norkitzali zituen irtera argia, irtera argia asetzen ez diren, asetzen ez diren zure Espainetan. Norkitzali zituen, norkitzali zituen irtera argia, irtera argia zugana doazen, zugana doazen autobideetan. Norkitzali zituen, norkitzali zituen irtera argia, irtera argia mira hildakoen, norkitzali zituen, irtera argiak beti utzi daude korridoretan. Norkitzali zituen, irtera argiak asetzen ez diren zituen. Pues ahí estaba sonando la buena música de Eñaut Elorrieta con esta nueva propuesta musical, el nuevo proyecto Irtera Argiak. Ahí estaban sonando los temas Argiak e Irtera Argiak. Euskal Música también en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, twitter.com/euskalmusikafm. Euskal Música en las redes sociales. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería, unisex, hombre, mujer. Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería. Teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería. Tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería. Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Seguimos compartiendo contigo más música aquí en esta nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 21 de noviembre del 2019. Nos vamos con Hemendik Cat. Después del presente orain y del futuro etorkizuna, faltaba el pasado iragana. Así describen los exmiembros de Hemendik Cat el título de este recopilatorio de sus mejores canciones de esta mirada al pasado. Al recopilar sus canciones más populares, Engor querían añadir todas sus canciones que salieron editadas entre 1998 y 2002, que ahora no eran fácil de encontrar. Canciones de fiestas a favor del euskera, colaboraciones con otros grupos, versiones de karaoke y hasta una versión en directo de una canción suya. Todo esto se encuentra en este nuevo trabajo discográfico, Iragana. Ellos, Hemendik Cat, recordando por supuesto el pasado con este álbum recopilatorio y del extremos, Orain e Independence. Orain da zure garaia, aurrera iraman asmo guztiak, orain da. Denbora luze galtzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira. nos vamos con Iñaki Palacios, que presenta su segundo espectáculo disco con el título Arriá. El chistu es el elemento central y unificador en la musicalidad de Iñaki Palacios. Todas las composiciones, las melodías y el desarrollo de las canciones se han construido bajo la centralidad del chistu, pero Arriá tiene otros dos componentes sustanciales que no se habían utilizado en el primer disco: la chalaparta de piedra y el acordeón diatónico o triquitrisa. Muchos de los temas han surgido y tomado cuerpo a partir de la sonoridad de la chalaparta de piedra. Como el concepto base es la piedra, se han buscado las diferentes sonoridades de la piedra por medio de dicha chalaparta, con su frágil timbre, con la sensibilidad de su sonido, que la ponen en valor. Segundo proyecto musical para Iñaki Palacios, esta vez con Muriska Dantza Taldea, y de ese álbum Arriá te extraemos los temas Arriá, tema que da título al álbum, y Gertu. Thank you. Pues ahí estaba sonando la música de Iñaki Palacios con este nuevo proyecto musical junto a Mulishka Dantza Taldea. El proyecto musical, segundo espectáculo disco llamado Arria, y ahí estaban los temas Arria y Gertu. Y ahora nos vamos con Bastardix, que a lo largo del 2017 empezó a componer sus primeros temas realizando una especie de punk celta de estilo marcadamente irlandés. A diferencia de un grupo convencional, en este grupo es el cantante el que compone en general las estructuras y melodías de las canciones y luego los instrumentos pulen cada parte. Finalmente, en 2019 publicaron su primer álbum titulado Herederos de Nadie, en el cual se incluyen 13 canciones, dos de ellas versiones, y en las que se canta tanto en euskera como en castellano o en inglés. El álbum ha sido grabado en Sound of Sirens por Julen Urzaiz y masterizado por Jonan Orodica en Catalán Studios. Bastardic son Rubo a la guitarra y coros, Gorka al bajo, David a la flauta, Ander a la voz, Esti al acordeón, Asier a la batería, Jones al violín, Ash Scheidt a la guitarra y coros y Aaron al banjo. Primer trabajo discográfico para esta formación de Iruña, para Bastardix, del álbum titulado Herederos de Nadie, te extraemos los temas Pentsatu y Beldurrarekin. Bye. Chatu y Beldurrarekin, dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación Bastardix, el álbum Herederos de Nadie. Con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 21 de noviembre del 2019. Novedades, Seamais, Beyetz y Eñaut Elorrieta. También hemos escuchado a Mendicat, a Iñaki Palacios y a Bastardix. Recuerda que Euskal Música vuelve el próximo jueves, será 28 de noviembre, para cerrar el mes de noviembre, como es habitual últimamente, a través de Facebook y a través de Twitter, ya que seguimos teniendo esos problemas para poder emitir a través del 100.8, a través de Berriozar y Ratia. Así que dentro de 7 días tienes una nueva cita aquí en Facebook y en Twitter para disfrutar de la buena música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos en Euskal Música. Hasta entonces, saludos, agur. Ez daukazu ezer, mistoka jabat eskutan. Ez daukazu ezer, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, naufrago izateko gidaliburon bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.